Hola, buenas noches. Hoy es el martes 28 de febrero y vamos a hablar acerca de Trump lanzando una zanahoria, hablando de una posible reforma migratoria en términos absolutamente favorables, obviamente, para el imperio estadounidense. Dejó entrever en una reunión con fuentes informativas la posibilidad de impulsar una reforma migratoria que permitiera el ingreso de migrantes o que se mantuvieran algunos de los que ya están, pero mediante una regulación laboral que les permita trabajar de una manera documentada, pero sin adquirir ciudadanía. Desde luego es evidente el propósito de control político que pretende establecer Donald Trump. Son sabidas las predicciones estadísticas que hablan de que en algunos años más la mayoría blanca será desplazada por la mayoría de personas no blancas, entre ellas fundamentalmente el flujo migratorio mexicano. Entonces, frente a esto, pues Donald Trump ofrece una reforma migratoria en la cual puedan entrar a trabajar los mexicanos, pero que no adquieran ningún derecho político ni tengan la posibilidad de influir, definir o cambiar las cosas en el país en el que están entregando su trabajo, su sacrificio y su aportación cotidiana. Ya en una comparecencia hoy que tuvo ante órganos legislativos de Estados Unidos, Donald Trump también mencionó lo de que es posible una reforma migratoria, pero desde luego marcando sus puntos básicos, un combate sin tregua contra los cárteles del narcotráfico, por una parte, por otro lado el hecho de que Estados Unidos no será santuario de terroristas y reiterando que el muro se va a construir. Entonces, fue interrumpido por legisladores republicanos que ovacionaron las palabras de Donald Trump. Así es que, pues la verdad es que todo hace entender que camina viento en popa el propósito de Donald Trump de hacerse de una masa laboral manejable, que haga los trabajos que requiere la economía estadounidense, pero controlada y sobre todo quitándole de golpe cualquier posibilidad de influir o participar en la política de Estados Unidos. Si de por sí la representación política de los mexicanos en Estados Unidos es infinitamente inferior a su peso demográfico, el número de legisladores federales, de senadores, de representantes ante la Cámara que hay por parte de la comunidad mexicana son ínfimos en comparación con el peso demográfico que tienen nuestros paisanos por allá. Todo esto mientras en México, pues ya saben, se está enviando a un embajador Jerónimo Gutiérrez, que fue funcionario en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, un hombre de pensamiento de derecha, conservador, con una experiencia mediana en asuntos diplomáticos, fue subsecretario, con poca presencia realmente. Si me apresuran a decir, diré que es una carta menor ante un problema mayor. No es el personaje adecuado para el momento que vive México el enviar a un embajador de estas características. Sin embargo, bueno, pues así están. Luis Videgaray ha ido ante el Senado a echar el rollo de que se van a defender los intereses de los mexicanos, que se está haciendo lo necesario. Ya saben, las dosis diarias de demagogia para mantener la expectativa de que las cosas por ahí van funcionando. Bueno, pues leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. Estoy transmitiendo desde luego en Periscope y en Facebook en vivo. En Facebook me dice no a la infame ley Atenco, no a la mafiosa ley de seguridad interior, no a la criminalización de la protesta social. Gerardo Meneses dice un recital el discurso de Videgaray, nada extraordinario, demagogia pura. Y por acá en Periscope me dicen, te extrañamos con Carmen Aristegui. Bueno, yo no estoy de planta, solo de vez en cuando soy invitado a participar y lo hago con mucho gusto, pero no soy un opinante de planta allí. Zanahoria o pepinote, bueno. ¿Cuándo sales con Aristegui? No, pues no lo sé. Por acá, saludos desde Tenancingo. Taurino Galván me manda saludos potosinos. Ni más ni menos que don Taurino Galván, el dueño del Rincón Huasteco, el mejor restaurante de comida huasteca en San Luis Potosí, que siempre recomiendo para ir a comer y a degustar la comida huasteca por allá. Ya hice hasta un comercial para el Rincón Huasteco de San Luis Potosí. ¿Solores de planta con Ciro? Sí, pues con Ciro sí hay todos los miércoles en la noche estoy ahí para participar en esa mesa de análisis. Es los miércoles por ahí de las 10:30 de la noche, al final del noticiero que conduce Ciro Gómez Leiva. Un rincón huasteco, sí, el Rincón Huasteco, así se llama, en San Luis Potosí. Julio, danos tu opinión sobre la llamada ley Atenco. Gol, dice Vero López de Luna. Mats García manda saludos desde Hidalgo. Saludos desde Xochimilco, que se está secando, dicen por ahí. Saludos desde Texmelucan. Ahí va la base de datos de inmigrantes esclavos. Pues sí, eso parecería. Ya es un hecho que los mexicanos estemos amarrados de brazos. Julio, ¿qué lugares del país quedaste fascinado? Pues no, México me fascina en montones de lugares, en todos los lugares. Pero debo decirles, hoy por ejemplo almorcé en San Luis Potosí, comí en Guadalajara y voy a cenar de madrugada en la Ciudad de México. A veces ando de agente viajero para arriba y para abajo, pero bueno, así es este movimiento. Saludos desde Tijuana, ¿cuándo vienes? Pues espero que pronto, espero que en algunas semanas por ahí pueda estar. Pati Palacios manda saludos desde Chiapas. Por acá me dicen presumido, ¿no? Bueno, pues no es tan, tampoco tan para presumir el andar para arriba y para abajo. Disfruto tu participación con Carmen Aristegui, me dice Charro Negro 19. Veo a Ferriz cansado. Híjole, pues sí, como que Ferriz ya ha desaparecido un poco de la atención política. Ahora está más centrado pues en el bronco, que en realidad es un pony, ya no es el cuaco brioso, sino un pony, que es un caballito de poca alzada. Su secretario general de gobierno, Manuel González, creo que se llama, dijo el 24 de febrero pasado que estaban negociando con la federación varias cosas, incluida la candidatura presidencial. No dijo exactamente que era la de Jaime Rodríguez Calderón, apodado El Bronco y ahora El Pony, pero se entiende absolutamente, y hoy lo reiteró este secretario general de gobierno, que entre las cosas que se está negociando es la candidatura presidencial. Lindo candidato independiente sería El Pony negociando su candidatura con Los Pinos, con la federación, dice que está negociando varios asuntos con la federación, entre ellos la candidatura presidencial. Vaya, vaya. Galaxia dice, gira orden de aprehensión a Gilberto Lozano. Por acá me dice Mari Carmen Ortiz, El Bronco Bocón. Y José Ariel Cortés dice, Ferriz no crecerá. ¿Tienes alguna visita a Durango? No tengo programada ninguna visita. La verdad es que estoy esperando que haya alguna programación en la que pueda organizarme para hacer algunas cosas de estas. No creo lo que dicen por televisión en usted. Sí, gracias. A partir de encuestas SDP y Mitofsky, que dan triunfo a AMLO, están desesperados. ¿Para cuándo tu libro, Julio?, me pregunta Calzonsin. Pues en eso estoy, en espera, ya debe de estar en algunas semanas más. ¿Quién es su gallo independiente? No veo ningún gallo independiente. No veo quién pueda realmente. ¿Qué opinas de Barbosa? Bueno, oportunismo absoluto. El senador Miguel Barbosa ha sido miembro y partícipe de todos los enjuagues de los chuchos. Es un chucho que renunció a los chuchos. Pero sigue siendo la misma escuela, la misma historia. Se ha peleado con ellos, ha hecho grilla contra ellos, y ahora es el coordinador de los senadores perredistas, de lo que queda de ellos, porque todos se han ido yendo. Y ahora se pronuncia por López Obrador. Busca él ser candidato a gobernador de Puebla, y como ya ven que López Obrador ahora reparte perdones, amnistías por todos lados, pues ahí se acoge ya Miguel Barbosa. Bueno, Puro jarabe de pico todos, dice Carmen Prado. Jesús Reyes dice, saludos Julio, será el bronco leñero. Barbosa Chile de, ¿cómo ves a Álvarez y Casa? Es un hombre respetable, un luchador social. He dicho que su candidatura proviene de una derecha ilustrada o del centro derecha, y creo que está entrando en una etapa difícil porque está permitiendo que su candidatura sea posicionada como un intento, lo acaba de declarar, lo puso en Twitter, luego borró ese tuit en el que hablaba de que él y su movimiento serán un obstáculo para Morena y para López Obrador. ¿Le entrarías a Morena? Pues no, porque me correrían de inmediato. Déjenme decirles que en Morena no se permite el discutir abiertamente los asuntos internos del partido. Si alguien tiene críticas, debe hacerlas solo hacia adentro y que sean analizadas por la Comisión de Honor y Justicia. Por eso es que no ven ustedes a militantes de Morena que están muy inconformes con procesos, sobre todo estatales, guardan silencio, porque si lo ventilan públicamente, los corren, los expulsan. Entonces, pues no me veo por ahí sometido a una falta de apertura a la discusión crítica. Te invito a restaurantes El Matador para que veas lo bueno. Bueno, en Cuautla detienen a Excedil, será llamada de petate. Excelente tu columna sobre, y a ti te excomulgaron desde el 2016. Pues sí, yo formo parte de los excomulgados de López Obrador. La secta Morena, ¿cómo ves que Osorio se está autoproclamando precandidato para el 18 según algunos diarios? Por acá, lamentable lo que se adhiere a AMLO, pierde simpatía. Alex Morales dice, Moreno Valle es una rata. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Hemos comentado hoy esta información interesante acerca de Donald Trump y la zanahoria que lanza después de los muchos garrotazos que ha dado contra México, de una reforma migratoria condicionada en la que quiere mano de obra, pero no derechos políticos ni ciudadanía. Nos vemos por aquí mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. Gracias también por acá. México entra a la PRI. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana.